Movida por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Quilmes. 40 organizaciones quilmeñas que conforman el Consejo Local de Niñez y Adolescencia realizan hoy una jornada conmemorando los 26 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, medida que fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989. Las organizaciones que trabajan con la niñez tienen diferentes experiencias en los barrios. Así nos contaba Juan Pablo Campos, de la Asociación Civil Villa Baldoco, conocida como el Garelli, del barrio Monte Matadero. Recuperar la historia de las organizaciones sociales, del laburo que venimos haciendo, que esto viene hace muchos años. Tenemos organizaciones compañeras de los años 80, de los 90, y veíamos muy bueno poder encontrarnos y poder dar visibilidad a este laburo cotidiano que se ve después en los barrios, ¿no? En políticas públicas para los pibes, para las pibas, y nos parecía importante poder festejar un poco, dar a conocer, vamos por otra lógica, ¿no? La de empezar a encontrarnos, entender que somos sujetos de derechos, sujetos que participamos, y exigir justamente esto entre todos, ¿no? Que haya más educación, que haya más espacios culturales, que haya más espacios de recreación, porque es el camino, realmente creemos en este camino. Entonces. Juan Pablo Campos además se refirió al trabajo del Consejo Local y la perspectiva frente al balotaje. Con todos los menos, con todos los más, como es en todo espacio, intentamos entender que un Estado presente, que escuche, que nos escuche a nosotros como organizaciones, poder pensar juntos políticas que impacten en lo cotidiano, porque la política para nosotros es lo cotidiano. Con un Estado más presente, con organizaciones fuertes, con capacidad de reflexión, podemos avanzar en restituir derechos. Lo que sucede el domingo, la verdad, estamos en una situación como preocupados. O sea, estamos realmente frente a dos modelos muy claros y sabemos lo que es el neoliberalismo, sabemos lo que está detrás de Macri. No desesperanzados, ojo, seguimos juntándonos, el Consejo sigue encontrando, pensando, debatiendo. Por eso también es importante encontrarnos a compartir el laburo. La actividad dio de inicio, además, con el reencuentro de las escuelas y organizaciones que viajaron al encuentro Jóvenes y Memoria, quienes exponen las presentaciones que exhibieron en la ciudad de Chapadmalal hace algunas semanas. Con cifra récord, fueron más de 500 pibes y pibas que viajaron desde este municipio. Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco.